Qué bueno poder acompañarle en una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Hoy nuestro tema es Elementos para que un matrimonio crezca. El matrimonio perfecto no existe, pero sí existe el saludable. Esto lo logramos cuando colocamos un buen fundamento en la relación, lo que da como resultado que pueda crecer. El primer elemento para que un matrimonio crezca es la confianza. La misma se debe de cultivar con el respeto, el amor y la buena comunicación. Stephanie Campos conversa con Sixto Porras sobre este tema. Acá en su programa de Enfoque a la Familia vamos a abordar el tema elementos indispensables para que su matrimonio crezca. ¿Cuáles son? ¿Qué necesitamos inculcar y cultivar todos los días para lograrlo? Es lo que vamos a desarrollar acá con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Matrimonio perfecto no existe, pero si ponemos un buen fundamento, podemos tener un matrimonio sólido y estable. Así es. Y esos elementos indispensables hacen que el matrimonio se mantenga sólido, que crezca. Y pues es importante empezar diciendo que es algo de todos los días. Efectivamente. Tenemos nosotros que tomar tiempo para poner este fundamento que permita que la relación sea sólida. Y el primer elemento es la confianza. Es indispensable recordar que la relación de un matrimonio es una relación de dos adultos que se saben responsables de sus actos, lo cual implica que la relación tiene vida en el tanto hay confianza. ¿Cómo inspiro yo confianza? Cuando no tenemos cosas ocultas, cuando podemos hablar la verdad, cuando no tenemos miedo entre nosotros. Esto inspira confianza, nos da la posibilidad de que confiemos en el otro. Cuando resolvemos nuestras diferencias y no vamos acumulando. Es crucial, si ustedes quieren disfrutar un matrimonio estable, tengan confianza. Y aquí quiero añadirle algo que posiblemente nunca lo haya compartido, pero lo he estado estudiando fuertemente. Cuando las personas adultas se tratan como adultos, son capaces de reaccionar como adultos. Si usted trata a su cónyuge como si fuera un inmaduro, como si fuera un niño, actuará de esa manera. Pero cuando usted lo responsabiliza, le honra, le respeta, le ama y lo ve como lo que es un adulto, tenderá a comportarse de la manera correcta. Esto va a inspirar confianza y va a establecer cercanía. ¿Qué puede ir en el camino, aparte de lo que acaba de mencionar, pero quizás la falta de comunicación o el no aclarar bien las cosas cuando pasan, puede ir minando la confianza? Seguro, claro que sí. Los gritos minan la confianza. Las cosas ocultas minan la confianza. La falta de perdón va a minar la confianza. El que yo esté pensando lo que el otro creo que está haciendo, los mensajes que le están mandando y que yo no me imagino que... Entonces yo entro en un viaje de desconfianza y comienzo a expresarlo de mil maneras. Muchas veces hemos recibido cartas e emails en esta dirección donde nos dicen, yo le robé la confianza, lo criticaba, le decía, lo humillaba, le denigraba y de repente perdí su confianza. Ya no me comparte las cosas, ya no me lo dice. ¿Por qué? Porque mis reacciones fueron reacciones que dañaron nuestra relación. Por eso, los elementos que inspiran confianza es la libertad para decir lo que pienso y lo que siento. Por lo tanto, lo opuesto sería inspirar temor, eliminar el temor. Si yo elimino el temor, el que no tengamos cosas ocultas entre nosotros, el que nuestra prioridad sea nuestra familia, esto inspira confianza. El que yo no esté mintiendo para disfrazar cosas, sino que puedo hablar con la verdad. Estoy aquí, voy acá, llámame, estemos en contacto. Ese es un elemento que fortalece la confianza. La buena comunicación. No nos llamamos para controlarnos. ¿Dónde andas? Como si le hubieran puesto un GPS para controlar a la otra persona. No. El amor crece a partir de la libertad y de la confianza. Por lo tanto, yo tengo que mantener una buena comunicación de tal manera que mi cónyuge sienta que nuestra relación es sólida y estable. ¿Qué hacer en aquellos casos donde la confianza se ha roto, se ha lastimado? Porque si bien es cierto, lleva tiempo construirla, hay que cultivarla, es muy fácil de perderla. Si alguien que nos escucha dice, yo perdí la confianza en mi pareja o viceversa, ¿qué hacer? Este elemento todos lo vamos a vivir. porque en algún momento hay que recobrar la confianza. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar. Le mentí porque no supe cómo decirle la verdad o porque tenía miedo a su reacción. Entonces comenzamos a construir cosas que de repente van minando la relación. Pero no importa lo que haya ocurrido, todos tenemos que aprender a dar perdón y a recibir perdón. El perdón es romper la lista de lo que tengo pendiente y decir borrón y cuenta nueva, no me debe nada. Es decir, cuando yo he perdonado, ya no hay una falta que yo puedo traer a la memoria para decir, es que usted un día me dijo, eso quedó superado. El perdón es lo que nos permite volver a estar cerca, es lo que nos permite recobrar la confianza, es lo que nos permite disfrutar esta relación entre nosotros y proporciona la convicción y la fuerza necesaria para superar nuestros momentos difíciles y de crisis. Tiene que haber perdón. ¿De qué? De todo lo que me ha herido, lo que me ha lastimado o ha provocado lo mismo en la otra persona. El consejo de Jesús es: no dejen que el sol se oculte sobre vuestro enojo. Que antes de terminar el día, el enojo, lo que nos ha dividido, los errores que hemos cometido, los hablamos para resolverlos, para que no acumulemos. Porque si nosotros vamos a acumular, vamos a explotar erróneamente en el momento indicado. Otro elemento que ayuda a que el matrimonio crezca es creer. Creer en la familia, creer en el matrimonio, creer en la otra persona y creer que aquella promesa que se hizo fue para toda la vida. En una sociedad donde todo es desechable, el matrimonio tiene que ser permanente. Una persona que vive con el temor de que pueden terminar en cualquier momento, me voy a ir, terminemos, divorciémonos, es una relación inestable que produce dolor y frustración. Por eso debemos de aprender a creer que el pacto que hicimos es para toda la vida. Creer que hemos elegido a la persona correcta. Creer que estamos viviendo el momento correcto. Si nosotros le añadimos fe a nuestra relación, si le añadimos confianza a nuestra relación, si nosotros le añadimos a nuestra relación la convicción de que esta relación se fundó en el cielo, que somos el uno para el otro, que vamos a alcanzar nuestros sueños, hay mayor tranquilidad, más paz y sobre todo mayor posibilidad de que esta relación se extienda en el tiempo. Y para lograr esto, y retomando el punto del perdón, también tengo que tener un corazón humilde para pedir perdón, porque muchas veces solo demandamos el perdonar, pero también tenemos que estar dispuestos a pedir perdón y poder que sea algo en las dos vías. Usted tiene toda la razón. Uno de los reclamos de los matrimonios es que normalmente uno de los dos es el que pide perdón, pero la otra persona jamás ha pedido perdón, ¿no? Y es uno de los reclamos que se dan. Todos tenemos que tener la libertad de poder pedir perdón y otorgar el perdón. Cuando yo otorgo el perdón, no lo puedo usar como un instrumento para castigar en el futuro. Cuando yo otorgo el perdón, recupero totalmente la confianza en la otra persona. Cuando yo otorgo el perdón, abrimos la carretera para que volvamos a encontrarnos. Esto es lo que nos permite a nosotros estar cerca. La falta de perdón nos aleja. La falta de perdón nos llena de ira. La falta de perdón amarga el corazón. Y la falta de perdón va provocando entre nosotros una herida. Por eso tenemos que otorgar perdón y pedir perdón cuando nos hemos lastimado. ¿Cuándo pedir perdón? Cuando la otra persona está herida. No que yo crea que hice algo mal. Puede que yo piense que no lo hice mal, no le hablé feo, no le dije feo, pero ¿por qué se ofende? Uh-huh. Bueno, basta con que la otra persona esté herida para que yo tenga el honor, el privilegio de decir lo siento, mi amor. Y no solamente decir lo siento, sino es hablar el tema a profundidad, de tal manera que la otra persona se sienta dignificada y volvamos a estar cerca. El objetivo del perdón son dos. Uno, sanar las emociones heridas que tengo. Y dos, tender puentes para que la relación vuelva a restablecerse cercana y llena de confianza. ¿Cómo sanar las heridas del corazón? Porque hay cada historia familiar y todos somos diferentes y hay situaciones o experiencias de vida donde realmente hacen heridas muy profundas. ¿Cómo se sanan? Cuando Dios habló al corazón del hijo Salomón, de su padre David, El rey David había sido un joven lleno de la gracia de Dios, conquistó grandes batallas, pero en algún momento cometió dos errores cruciales. Uno, adulteró, le quitó a la esposa a uno de sus soldados, y dos, mandó a matar al esposo. Este error, este pecado, lo lleva a un quebranto profundo porque Dios lo confronta, David se arrepiente, se quebranta. Pasan los años y Dios le otorga un sucesor que es Salomón. Cuando Dios habla al corazón de Salomón y lo revela en la Biblia, le dice: si anduvieses por los caminos que anduvo David tu padre, estaré contigo como estuve con él. Esto quiere decir que el amor de Dios como padre, cuando otorga perdón, nunca más lo vuelve a utilizar como un instrumento para debilitar el carácter de la otra persona. Cuando Dios otorga el perdón, nos da una vestidura blanca. Es lo mismo que debe prevalecer en la relación de matrimonio. Cuando hemos otorgado perdón, cuando disculpamos las imperfecciones en la otra persona, cuando aprendemos a valorar lo bueno que tiene, cuando comprendemos que estar juntos es mejor que estar separados, entonces nos damos la posibilidad de blindar nuestra relación. Pero tenemos que vivir en función de estos pilares que nos permitan a nosotros construir una relación sólida. Confianza, perdón, buena comunicación, disimular o disculpar los errores, concentrarme en ver las virtudes que tiene, valorar el momento que tenemos, apreciar la historia que estamos construyendo juntos. Esto es lo que permite que la relación sea sólida y estable. Bueno, hay muchos otros elementos que vamos a ir desarrollando para hacer que el matrimonio crezca, así que mañana continuaremos. Seguro, será un privilegio seguir hablando de este tema. Recuerde que el matrimonio perfecto no existe. Sin embargo, sí es posible construir una relación saludable, en donde el amor, el respeto, la admiración y la honra sean la base. Queremos invitarle a que se enamore nuevamente de aquellas características que un día notó en su pareja. Decida disfrutar del viaje de la vida amando con pasión cada momento que tiene por delante. Y ahora escuchemos Finanzas con Propósito. Más caras, más buenas. Más lejos, más divertido. Si no hay dinero, no hay vacaciones. Y si no hay playa, no hay diversiones. Esto no es cierto, son mitos acerca de las vacaciones. En primer lugar, sea creativo con su familia. Visite los parques y las montañas hermosas que su país le ofrece. En segundo lugar, sea espontáneo, espontánea sin excederse en los gastos. Dele sorpresas a su familia con paseos, ver alguna película en casa y elaborando manualidades. En tercer lugar y muy importante, valore lo sencillo. Los niños y las niñas disfrutan todo tipo de actividades vacacionales fuera del hogar. Busquen formas de hacerlo de tal manera que usted sienta que está disfrutando un momento especial con ellos. Le invito esta semana a valorar formas diferentes de disfrutar las vacaciones con toda su familia. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Mañana usted podrá escuchar la segunda parte de este tema. Le invitamos a que sintonice su emisora favorita. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Además, le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, en donde puede encontrar más información, videos, artículos y nuestra tienda en línea. Ahí puede descargar los programas de radio y las conferencias. En nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar más información. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.